Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos el programa de la edición de el 6 de marzo del 2019. Soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en lo que resta del programa. Tendremos bastante música para caldear los ánimos, para darnos un poco de energía y pensar en lo que se viene en los próximos días. Recordemos que estamos muy cerca de una fecha muy importante en todo lo que refiere a las luchas sociales, y en especial una que está vinculada directamente con la sexualidad. Recordemos, la sexualidad siempre pensada desde la totalidad del sujeto en cuanto a la concepción social que tiene el asumir una determinada función, un determinado rol o una forma de identificarse uno mismo dentro de la socialización. Y claro, desde la función reproductiva, digamos, o simplemente desde el ejercicio del placer como tal, o la forma en la que nos relacionamos con los otros individuos. Y ciertamente eso toma una dimensión política en el punto en el que vemos que en nuestra sociedad hay unas diferencias que están basadas sobre esta cuestión precisamente, que muchas veces tiene una base biológica, pero que desde un determinado punto se ha convertido en una cuestión de subjetividades. Y bueno, estoy hablando de la condición femenina, de la condición de la mujer en nuestra sociedad. Y sucede que se acerca el 8 de marzo, ¿no? Decirlo directamente. Y el 8 de marzo es posiblemente la fecha más representativa en el calendario en cuanto a estas luchas. Posiblemente junto con el 25 de noviembre, que es el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, o de la erradicación de la lucha contra la violencia. Pero el 8 de marzo tiene una connotación mucho más antigua, por supuesto, y que está relacionada directamente con la lucha obrera. Ciertamente, en un punto, para universalizar un poco más la fecha, digamos, para quitarle cierta significancia política, se cambió el nombre de esta fecha de Día Internacional de la Mujer Trabajadora a simplemente Día Internacional de la Mujer. Los orígenes de esta fecha remiten directamente al movimiento obrero y las primeras formas de organización, de hecho, del movimiento obrero, tanto en el 8 de marzo como lo que se conmemora, por ejemplo, el 1 de mayo, devienen de que las organizaciones obreras muchas veces tuvieron una base en las organizaciones de mujeres, o que fueron las mujeres las primeras que tomaron las iniciativas para hacer estas reivindicaciones, ejercer estas luchas y conseguir todo lo que se ha conseguido hasta la actualidad. Que, bueno, realmente está muy lejos de ser lo que tendría que ser el ideal, pero que ciertamente es mucho, ¿no? Pasar de, por ejemplo, tener jornadas de días completos de trabajo, a que gracias a estas organizaciones de mujeres tengamos, por ejemplo, la jornada de trabajo que tenemos en la actualidad, o un seguro de salud, o unas ciertas consideraciones cuando una persona, por ejemplo, tiene un embarazo o una mujer acaba de dar a luz. Todas estas cuestiones que se han obtenido son gracias a los movimientos de mujeres. Y hay dos convocatorias para este 8 de marzo. Primero vamos a hablar de una que se dará en el Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde. El Ministerio de Trabajo, que está ubicado en la República de El Salvador, N34, el nombre de la calle, y Suiza, que es la entidad del Estado que se encarga directamente de regular las cuestiones laborales, que tendría que ser el aliado de la fuerza obrera de un Estado, pero que muchas veces se convierte más bien en un cómplice de los patronos, ¿no? Entonces, esta movilización y esta convocatoria es más bien la de una huelga, que es la tendencia que se ha venido dando en los últimos años desde los movimientos feministas, especialmente europeos. El año pasado ya hubo una huelga general en varios países europeos. Estuve, por ejemplo, bastante enterado del español, ¿no?, por las cuestiones de idiomas. Y ciertamente las alianzas que se hicieron con los movimientos de Latinoamérica devinieron en que en Latinoamérica también se ejecute una huelga, que se llame a huelga. Aquí no hubo una huelga, se le llamó un paro más bien por parte de estas organizaciones, y bueno, se ve que este año se han afiliado más a estas ideas desde otros movimientos de fuera del país, ¿no? Esa es la una movilización, y por supuesto tiene como el momento preliminar que el día jueves, también en las afueras del Ministerio del Trabajo, a las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa. Estaremos detallando más de la convocatoria. Es una convocatoria que se hace desde una plataforma, digamos, que conjuga a una buena parte de las organizaciones de mujeres del país, y bueno, firman alrededor de 54 organizaciones, más de 50 organizaciones de mujeres, entre las que son más conocidas, ¿no? Pero hay organizaciones de estudiantes, organizaciones barriales, organizaciones que están en torno a determinadas ciudades, organizaciones de mujeres de todo tipo, de todas formas gremiales. Las organizaciones trans también están afiliadas. Entonces es esta línea política la que genera esta convocatoria. Esa es la una, y la otra tiene más que ver con esta cuestión obrera y de base que tiene el movimiento feminista y los movimientos de mujeres. Es una convocatoria que hacen movimientos de una orientación y una convicción política mucho más definida en la izquierda, en una izquierda que critica directamente al capitalismo. Digamos, en la cuestión directamente de prensa, la organización que ha manifestado o ha extendido las convocatorias es Luna Roja, y que bueno, está también afiliada a un bloque mucho más grande de organizaciones, ¿no? Todas de carácter obrero, y que están mucho más relacionados a un conjunto de la sociedad, donde el trabajo o la cuestión del trabajo y la precarización y la marginación muchas veces de la mujer es mucho más evidente. Y por supuesto las búsquedas, las reivindicaciones, si bien apuntan a cuestiones muy muy generales que son de derechos humanos de las mujeres, tienen en la práctica algunas diferencias que igual detallaremos después a lo largo del programa. Estos movimientos también, digamos, en torno a la convocatoria de Luna Roja, se han dado algunas actividades preliminares. En la Casa de la Cultura Rebelde hay, por ejemplo, una gran cantidad de actividades educativas, de preparación para entender, digamos, la coyuntura actual y todo el contexto histórico que tiene el movimiento feminista y los movimientos de mujeres, y en especial los que están relacionados con el movimiento obrero. Daremos un poco más de detalles de las convocatorias después de la pausa, y por supuesto pueden acercarse a las redes que son la fuente principal, ¿no?, para darse cita en las diferentes actividades que tienen estas organizaciones. Esto después de una pausa, y por supuesto también, bueno, es decir, hacer la convocatoria o extender la convocatoria es una parte importante, combinar a los oyentes a que se acerquen a las diferentes movilizaciones. La de Luna Roja será el viernes también en el Parque del Arbolito a las 3 de la tarde. Y por supuesto estarán asistiendo a todas las personas que decidan poner su cuerpo, ¿no? Poner su salir a movilizarse junto a la organización, y por supuesto también gente que apoya y que ha estado trabajando directamente con víctimas de violencia, con personas que están actualmente en procesos de justicia sobre casos bastante ejemplares y que no podemos olvidar, de víctimas de feminicidio, y por supuesto personas que son víctimas de el abuso de las autoridades, especialmente de parte de la policía, en lo que refiere a el trabajo en las calles, ¿no? El trabajo de vendedoras ambulantes, que son, digamos, un gremio muy de un estrato social que no es precisamente acomodado, sino más bien de clase trabajadora, y que sufren día a día la violencia, no solo, digamos, estas reivindicaciones que se hacen como la objetivización de la mujer en ámbito sexual y etcétera, sino un tipo de violencia mucho más fuerte que tiene que ver con el hecho de que su trabajo ya es precario, y que aparte de eso el ser mujeres les hace objeto de un abuso de fuerza, un abuso de autoridad, y por supuesto también el hecho de que además de un trabajo precario tengan que verse ante la actividad del trabajo en el hogar, ¿no?, lo que se conoce como la doble explotación, y claro, las dificultades que tiene cumplir con el rol de madre, por ejemplo, de cuidadora de los niños, de mujer que tiene la responsabilidad de educar a sus hijos y tener un trabajo ambulante. Entonces estarán presentes también estudiantes, migrantes, mujeres de la clase obrera y del campesinado, en general. Y por supuesto con una orientación que no responde a las reformas institucionales o a buscar en las entidades del Estado algún tipo de dádiva o de ayuda, sino a generar una conciencia desde la base para a partir de ahí buscar la transformación y la toma de poder desde el ciudadano, desde el pueblo, ¿no? Tendremos más detalles después de una pausa musical y, por supuesto, hablar un poco de qué es lo que, como hombres, digamos, podemos hacer. Más allá de asistir a la movilización, que de hecho muchas veces no es una cuestión tan requerida, que los hombres asistan como tal a las movilizaciones, sino en el día a día y en la cuestión cotidiana, qué sirve y qué tipo de conductas y qué tipo de comportamientos y de crítica y de autocrítica tienen que hacer los hombres o tendríamos que hacer los hombres para apoyar a estas luchas y en general qué es lo que hacemos mal, se puede decir, ¿no? Así que estaremos hablando de esto a lo largo del programa. Volvemos en unos minutos. Vuelta en Dial de los Sentidos y bueno, vamos a revisar las diferentes convocatorias, ¿no? Huelga 8M Juntas de Levantamiento, dice el logotipo de esta convocatoria. Y bueno, primero existe la invitación para asistir a la rueda de prensa el jueves 7 de marzo a las 9 de la mañana en las afueras del Ministerio de Trabajo y bajo el eslogan de caminar juntas, caminar todas a la huelga o caminamos juntas a la huelga del 8 de marzo se llama a las 3 de la tarde a todas las mujeres y, bueno, a quien desea sumarse, a asistir a esta movilización y, por supuesto, a cesar sus actividades laborales. Bueno, la idea de que se genere una huelga de mujeres es bastante antigua, y en los últimos años el discurso que se ha venido manejando es que, y es algo bastante real, y es que si las mujeres se separan, si paran las mujeres, y sobre todo si para este trabajo de sostenimiento que ellas hacen en los hogares y en cuanto a la fuerza de trabajo, la reparación de la fuerza laboral, preparar la comida, limpiar la casa, preparar las ropas, cuidar el cuidado de los niños, todas estas cuestiones, si las mujeres se detienen, inmediatamente veríamos el colapso de nuestra sociedad, ¿no? Es un problema enorme. Y eso da cuenta de la importancia que tiene este trabajo por parte de las mujeres, y que es un trabajo que no es remunerado y que tampoco es reconocido, y que muchas veces hasta en el Ecuador, hasta hace muchos años, en el sentido más formal y legislativo, no tenía un reconocimiento. Ahora lo tiene, aunque en la práctica no tenga los alcances que debiera tener, y hablo de los derechos que tiene como actividad laboral, ¿no? Las garantías que tendría que tener. La convocatoria dice: para anunciar que las organizaciones, movimientos, colectivos de mujeres y feministas juntamos nuestras voces, y este viernes 8 de marzo de 2019 comparten también el hashtag 8M, Día Internacional de la Mujer, nos unimos para caminar todas a la huelga. Vamos juntas al levantamiento para reivindicar, reconocer y exigir nuestros derechos. Y bueno, luego el detalle de todo tipo de mujeres que conforman las diferentes organizaciones. Da la impresión de ser un movimiento bastante abierto, puesto que se incluye a todo tipo de orientaciones de colectivos de mujeres, ¿no? Tienen también el componente de ser movimientos que se agrupan en torno a reclamar derechos étnicos, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres afroecuatorianas, montubias, también a mujeres que se asocian o se agremian a partir del tipo de trabajo que realizan, mujeres que tienen, bueno, peticiones de derechos bastante particulares, ¿no? Ciclistas, están las estudiantes también, los movimientos de estudiantes son muy importantes, también han estado haciendo un trabajo ejemplar en los últimos años en torno a la cuestión del abuso dentro de las aulas, a la cuestión del acoso, a la cuestión de los derechos de las estudiantes que son madres, y que, bueno, también se asocian a esta convocatoria, que son parte de la convocatoria, como decía antes, alrededor de 54 organizaciones que asisten precisamente al Ministerio de Trabajo porque buscan generar en la institución una transformación, ¿no? Un cambio en las determinaciones que tiene el Ejecutivo. Dentro de las exigencias que tienen es, por supuesto, las reivindicaciones laborales, que tienen que ver con el hecho de que apenas el 32% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, es decir, que hay un buen porcentaje de mujeres que no consiguen insertarse en el mercado laboral y que, por lo tanto, están totalmente relegadas a la dependencia económica de sus familias o de sus parejas. Y por supuesto que como actividad productiva están limitadas al trabajo en el hogar, que por supuesto es un trabajo no reconocido, no remunerado, y que muchas veces no tiene las garantías que otros que otras formas de trabajo, como por ejemplo tener un seguro social. Todas estas cuestiones institucionales tendrían que ser tratadas por el Ministerio de Trabajo y ejecutadas, digamos, con presupuesto de la administración pública, ¿no? También se hacen otras peticiones, como que no se descuide o no se entregue al IES, a la Seguridad Social, a la empresa privada, que es una cuestión de la que se ha estado hablando últimamente, y que se busque mantener el financiamiento que este tiene, porque una garantía de los derechos laborales mínima, ¿no?, que tendría que tener todo Estado. También se piden otras cuestiones, como las de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en especial el hecho de que haya una gran cantidad de embarazos no deseados, y por supuesto la necesidad de seguir exigiendo el derecho a elegir, ¿no? Obviamente, considerando estadísticas bastante alarmantes, como que cada día 6 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres, producto de la violación, por supuesto, y esto es una estadística real, y se habla de violación precisamente porque son menores de 14 años, es decir, ni siquiera cumplen con la edad núbil o la edad mínima de consentimiento sexual. Es decir, legalmente todas estas relaciones sexuales son violaciones. Muchas, por supuesto, se dan dentro del contexto de un hogar o por personas cercanas, y de ahí que haya una necesidad de exigir que el Estado atienda a estos casos, que se dé una libertad para elegir una educación sexual integral, que incluya también un enfoque de crítica y de oposición directa al sistema y a la concepción patriarcal de la sexualidad que deviene después en estas situaciones de violencia, bueno, porque es un sistema en el que el hombre es educado con cierta idea de que tiene unos privilegios sobre la mujer, y que, digamos, en un sentido de derecho, en un sentido de legislación, inclusive de sentido común y de empatía humana, no tendría que ser cierto, ¿no? Nadie tiene derecho a imponer su voluntad sobre la voluntad de otra persona. El derecho de acción es un derecho humano fundamental. Entonces, existe, ¿no?, esta petición y esta intención de normalizar el derecho a elegir, y en especial despenalizar, digamos, como un hecho concreto, el aborto, en especial en casos de violación, y bueno, con las características que han solicitado. Quitarlo, digamos, o reformar el Código Integral Penal. Recordemos que en este momento es un delito penado con cárcel el tener un aborto. Es también clara la reivindicación en torno a los casos de violencia que se han ido sucediendo, en especial a los de feminicidio. 88 mujeres víctimas de violencia machista en lo que fue el 2018, y más de 600 víctimas de feminicidio desde el 2014, muchas de las cuales no han pasado todavía por un proceso de justicia que permita también la reparación de la vida de las víctimas, de los familiares, y la, por supuesto, la pena a esta gente que cometió estos actos criminales, y tampoco la educación que prevenga que se sigan dando este tipo de demostraciones de violencia por parte de nuestra sociedad. Recordemos los más recientes, ¿no? Los que se dieron en Ibarra, los que se dieron aquí en Quito, que fueron casos bastante sonados y que son sonados precisamente por el nivel de violencia que conllevan y por lo mórbido de las situaciones, y que lejos de generar un precedente o de activar un mecanismo en la gente para reducir la violencia, son vistos como un foco más para reducir a la mujer a verla como una provocadora, como un objeto, ¿no? Un objeto de satisfacción del deseo sexual del hombre. Bueno, son estas las reivindicaciones y esperemos que quienes se afilien a este tipo de pensamiento o de movilización puedan asistir. Digamos, toda la propaganda que se hace en las convocatorias lleva un color morado, púrpura, que denota una cierta orientación política y que tiene, digamos, unos proyectos que están más relacionados a esta cuestión institucional, ¿no? La gente que desde la academia, que desde las organizaciones de muchas veces de trabajadores, pero también de profesionales, gente que ya tiene experiencia en el ámbito político de forma institucional, digamos, es decir, cumpliendo funciones de la administración pública o que está relacionado a la cuestión más partidaria, sí participa en estas convocatorias y es el tipo de orientación, ¿no? Una búsqueda de generar ciertas reformas dentro del Estado como tal, sí haciendo una crítica, por ejemplo, al capitalismo, por ejemplo, a las deficiencias que puede tener la institución estatal ante los casos de violencia, pero buscándola un poco como una herramienta, ¿no? Y muchas veces tratando de vincularse precisamente para coaccionar junto con el Estado para generar estos cambios. No así, por ejemplo, son las intenciones de otras convocatorias que se han generado para este mismo día y que tienen, digamos, orientaciones un poco más de base y que hacen una crítica mucho más potente al sistema, a la estructura, al Estado como tal, y que buscan un trabajo por parte de la misma organización de base, y de las que hablaremos después de la pausa, por supuesto, y más adelante de qué podemos hacer los hombres en nuestro cotidiano y, por supuesto, en el trabajo en todos los campos que, bueno, puedan ser visibles en este momento para colaborar con estas luchas y ser una sociedad mejor, ¿no? Sin declararse necesariamente feminista o digamos, intentar participar en los grupos, sino más bien de apersonarse de todo el trabajo crítico y o de constructivo que también se puede considerar en torno a cómo somos educados, a cómo asumimos nuestra masculinidad, nuestro rol como hombres en la sociedad y cómo vemos a la mujer. Entonces hablaremos de eso un poco después de la pausa también. Na na na na na. Aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. Bueno, las búsquedas, las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y de otros movimientos que buscan algo de respuestas por parte del Estado ante la violencia, ante los atentados contra los derechos individuales de las personas y en especial en estas cuestiones que tienen que ver con el género, con el sexo, con la diversidad, con la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. Tienden a ser un poco reformistas, ¿no? A buscar en el Estado que el Estado, a través de la legislación, de los aparatos coercivos, impida de cierta forma o prohíba a determinadas personas a atentar contra los derechos de otros. Es decir, castigue la violencia. Y en definitiva, esto existe, o sea, esto se ha logrado, hay una legislación, hace unos meses, ya, bueno, va a ser más de un año, se aprobó una ley y bueno, se tipificó el feminicidio como crimen, como un agravante del homicidio, un caso específico, se capacitó a personas de la institución judicial para que puedan atender estos casos, pero vemos que las estadísticas no son favorables y que en realidad si no se trabaja desde la gente que está siendo víctima de estos abusos, no se puede hacer nada. Entonces hay organizaciones sociales que ya han dejado de lado o que a lo mejor nunca tuvieron como opción acudir a las manos del Estado para conseguir esta transformación en la sociedad, para lograr que los derechos de las mujeres en este caso se respeten, y que han tenido por otro lado un trabajo más directo con las personas que no necesariamente se están refugiando en la institución sino en su cotidiano, en su diario vivir. Y ese es el trabajo que genera Luna Roja, por ejemplo, que hace una convocatoria para este miércoles, una convocatoria para este viernes 8 de marzo a las 3 de la tarde en el Parque El Arbolito. Y esperemos que en esta convocatoria asistan personas que estén dispuestas, ¿no?, a tomar por mano propia la lucha, no esperar cuestiones por parte del Estado. Por supuesto, hay una cuestión respecto a la fecha, al 8 de marzo, que ha sido bastante castigada, la fecha, digamos, bastante manipulada. Muchas veces ha perdido sentido porque se tiene esta idea de que la mujer tiene una feminidad y que lo que se festeja no es, por ejemplo, la lucha de la mujer obrera buscando las reivindicaciones de clase que necesita, o buscando sus propios derechos laborales, exigiéndolos, generando acciones como, por ejemplo, paralizaciones de actividades laborales o luchas directas en contra de el abuso de autoridad. No, se olvida esto en pro de esta cuestión de que, bueno, de que la mujer es la creación de Dios y no sé qué, estos discursos así románticos y que no hacen más que reforzar el estereotipo y el rol de la mujer como un ser subyugado y que únicamente desde la mente de una persona, digamos, desde un individuo educado en el patriarcado, no es más que un objeto de deseo, ¿no?, de embellecimiento, de ornamento en el mundo. Y bueno, esto es una reivindicación también que hacen los movimientos feministas. Quitarle a la mujer este carácter de musa, de compañera, es fundamental que nuestra sociedad acepte esas cuestiones, ¿no? Que la mujer no es necesariamente una acompañante o una generadora de inspiración para el hombre, o esto que se dice, el ser más bello de la creación, que es, no, es decir, la mujer es un individuo con todos sus derechos, con todas sus actividades dentro de la sociedad, y que son tan legítimas muchas veces más que las de los hombres, porque además de esto cumplen una función en la reproducción, ¿no? Entonces tienen, además de esta entidad creadora biológica, una capacidad posiblemente provista por esta condición biológica mismo, y un potencial mucho más fuerte en las actividades productivas, en el arte, como parte de las organizaciones sociales. Es decir, aquí mismo en el Ecuador, en la historia, tenemos a grandes líderes que son precisamente mujeres y sin las cuales definitivamente no tendríamos en la actualidad los derechos que tenemos. Entonces está esta reivindicación de quitarle este carácter así estético a la mujer y esta idea de debilidad. Pero claro, hay que considerar que para que una mujer sea musa o sea inspiradora o se le reduzca a esta situación, lo primero que tiene que hacer, digamos, es estar bien alimentada, ¿no? Un poco más es una reivindicación de la mujer burguesa o de clase media, y que las mujeres de la mayoría o las mujeres que en este momento están haciendo un trabajo explotado, que las vendedoras ambulantes en las calles, por ejemplo, o mujeres que se dedican a trabajos de atención, a trabajos un poco precarios, ¿no? De limpieza, por ejemplo, de atención, de ese tipo de cuestiones, las lavanderas, gente, personas del común y que pertenecen a una clase obrera bastante marginada, no están enfrentándose a esos problemas precisamente, sino que necesitan un respaldo en cuanto a sus derechos laborales. Es decir, no es tanto el interés buscar estas cuestiones un poco más abstractas o subjetivas, sino erradicar hechos concretos como la opresión, la explotación, la violencia que sufren en las calles, el abuso sexual directamente que pueden sufrir en el espacio público, la explotación que sufre una mujer al no tener garantizados sus derechos dentro de la actividad productiva que realiza, que es la de atender un hogar, la de responder a digamos, el dictamen actual de la estructura, ¿no? Que es que la mujer está relegada a estos trabajos de atención, a los de reparación de la fuerza de trabajo, a la del cuidado y educación de los niños, y claro, también cuestiones como la equidad salarial, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que analizar. ¿Y por qué, por ejemplo, en el debate más común del feminismo, ¿no? Hay en este momento una idea, por ejemplo, de las mujeres feministas como estas señoras que hacen sus performances en los espacios públicos y salen desnudas o se pintan cosas o no se depilan o este tipo de cuestiones que de hecho le quitan bastante credibilidad al movimiento, y de por qué determinados grupos que de hecho son los que suelen estar vinculados a la administración pública o a la actividad política más partidista, a la que tiene que ver con cumplir funciones dentro de los aparatos del Estado, tratan precisamente y con especial énfasis estas cuestiones y no estas otras, ¿no? la cuestión de que la violencia o la cuestión de la discriminación o la cuestión de la falta de igualdad o de equidad tienen una relación totalmente íntima con la cuestión económica, con la cuestión de clase. Es decir, que el tipo de violencia que una mujer burguesa sufre no es ni de lejos tan extrema y tan urgente de atender como la violencia que sufre una mujer, una ama de casa de una zona popular o una trabajadora ambulante. O que muchas veces, claro, para una mujer burguesa, por ejemplo, atenderse frente a un hecho de violencia o buscar ayuda en las autoridades o en sus propios recursos es mucho más sencillo que para una mujer de una clase trabajadora que pueden ni siquiera tener los recursos para eso, ¿no? Para ir a un juzgado, para pagar un abogado o para buscar las atenciones, para salir de un hogar violento, por ejemplo, o simplemente para defenderse. Entonces, son cuestiones muy importantes, ¿no? Porque el debate más mediático, digamos, está atendido y dirigido precisamente por determinados grupos con orientaciones políticas, y por qué el trabajo duro, en verdad, y el trabajo de base está dirigido más bien por estas organizaciones que se apegan a la lucha como tal de la clase obrera y de la conciencia y de la crítica. Es evidente que hay un debate detrás de esta cuestión, ¿no? En todo caso, vuelvo a extender la convocatoria. Viernes 8 de marzo, en el Parque del Arbolito a las 3 de la tarde. En esta convocatoria estarán asistiendo mujeres y familiares de víctimas de violencia y muchos casos de feminicidio, incluso, que también están siendo apoyadas por la organización para ser atendidas frente al Estado, porque muchas veces no tienen recursos y muchas veces también esta falta de recursos hace que las autoridades se hagan de la vista gorda frente a sus casos y que no respondan de la manera adecuada, ¿no? Y por supuesto, gente de clase trabajadora, campesina, burguesa, vendedores ambulantes, estudiantes, migrantes, personas en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, con la intención de eliminar el ocultamiento de toda forma de violencia capitalista y patriarcal que se da en los espacios públicos, en los espacios de trabajo, en las instituciones educativas, en todas las formas, ¿no? Y, por supuesto, concienciar y hacer ver que los cambios y las transformaciones no se hacen únicamente con procesos jurídicos o legislativos o cambiando leyes. Eso es en cuanto a las convocatorias, y después de la pausa vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que pueden hacer los hombres en esta situación, ¿no? Asistir a las movilizaciones puede ser una forma de apoyo, pero en realidad en el cotidiano y en el pensar de estas problemáticas como las que acabo de mencionar, y de nuevo repito, no solo estas cuestiones estéticas de pensar en las mujeres que se empoderan de sus cuerpos y piden sus derechos sexuales o piden que no se les silbe en la calle, por poner un ejemplo así frívolo, ¿no? Que tampoco es tan frívolo, porque de hecho es un acto de violencia, ¿no?, en el espacio público, y que de fondo tiene una cuestión que nos remite a lo mismo, a la violencia patriarcal. Pero bueno, no pensando solo en estas cuestiones que por A o B situación nos presentan los medios de comunicación, la televisión, o muchas veces los mismos grupos políticos detrás de los movimientos feministas, sino en verdad estas situaciones como por qué las mujeres quedan fuera del mercado laboral, por qué las mujeres están relegadas este trabajo de explotación en los hogares o del trabajo no reconocido y no remunerado, de por qué de pronto una mujer se ve relegada al trabajo más precario o a trabajos de los más difíciles, y no puede acceder, por ejemplo, a un buen nivel educativo, o simplemente tienen que depender de su contexto familiar. O... Marque, sobrino. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos, estamos en la recta final del programa. Creo que nos queda bastante poco tiempo para hablar de la temática, pero bueno. A ver, la cuestión masculina dentro de la participación de las movilizaciones de mujeres, un poco el discurso es tratar de no interferir, ¿no? Apersonarse sí, pero no intentar guiar estas cuestiones o por lo menos quitarse de en medio, no intentar hacerse como que se sabe más. Esta es una cuestión que sucede en los movimientos de mujeres, que muchas veces al estar vinculadas con otros movimientos sociales, los hombres tratan de tener una directriz, y es una cuestión que responde directamente a la forma en la que el patriarcado educa a los hombres. La otra cuestión es, bueno, no reproducir los hechos de violencia, no observar todo el tiempo a la mujer como un ser autónomo y con sus deseos, sus anhelos, sus cuestiones individuales que son inalienables y que por supuesto hay que respetar y hay que buscar promover Entonces, eliminar formas de objetivización de la mujer, lo que siempre se dice, no compartir la pornografía, no hablar mal de las mujeres, no reducir el rol de la mujer como algo negativo, es decir, llamarle niña a un compañero, a un amigo, con la intención de denigrarle, porque ser mujer realmente no es nada denigrante. No ser cómplice cuando un compañero está tratando, por ejemplo, de violar a una mujer bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. No ser cómplice cuando alguien objetiviza sexualmente a las mujeres en las calles o no respeta estas cuestiones. Y, por supuesto, no ser cómplice también de estructuras o de formas de pensar como que, por ejemplo, solo las mujeres deben atender los cuidados del hogar, las cuestiones de limpieza, sino tomar uno mismo estas cuestiones, ¿no? O sea, uno puede limpiar lo que ensucia sin ser menos hombre, es decir, pensar un poco más allá de lo estructurado. Este tipo de cuestiones cotidianas son fundamentales y apoyan y ayudan mucho más que, por ejemplo, ir a las movilizaciones, que muchas veces se han dado casos de hombres que van a acosar en las movilizaciones sabiendo que va a haber una gran cantidad de mujeres, y eso es bastante triste. Por favor, evítenlo, y si conocen a alguien que ven a alguien de la forma más comedida, traten de que se detenga. Y eso es todo por el programa del día de hoy, de Dial de los Sentidos. Espero que lo hayan disfrutado y que nos sintonicen la próxima semana. Recuerden, por un lado, en el Ministerio de Trabajo, a las 4 de la tarde, huelga por el 8M, y por la izquierda, en el Parque El Arbolito, a las 3 de la tarde, una convocatoria para la mujer obrera, reivindicando el origen de este movimiento y la importancia de la mujer en las movilizaciones sociales. Tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Dial de los Sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura.